hay amores en la vida que aún pasado el tiempo no se olvida. Y para que se mueva todo el aguante de sandunga, maestro, ¡vamos! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Así castigue, maestro! Hay amores en la vida que aún pasando el tiempo no se olvida. Te marchaste vanidosa dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi infiel partida. Me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar tu infiel partida. Me conoces, te amo todavía. Así mueva, mueva, mueva, maestro, vamos. Rompa sandunga, vamos, si quieres. Gracias, master, por este aguante en estos 10 años de sandunga, amigo. Condenas a vivir enamorado, solo y desesperado. Si te vas, la soledad vuelve a mi lado. Las cosas que quedan en casa, todo me hablará de ti. Y por las noches no tendré consuelo y sufriré. Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de ti. Si te vas, la soledad vuelve a mi lado. Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de primavera. Si te vas, la soledad vuelve a mi lado. Es un imposible, una herida absurda que debe terminar. Solo Dios sabe de lo nuestro y el sol que nos dio calor. Tus manos saben que mi cuerpo es una tormenta cuando está con vos. Bien. Tú eres una niña de apenas 16. Muchas gracias a todos los chicos de Sandunga por esta invitación. Ya adivino que le va a salir esto, maestro. Están todos invitados, master. Vamos a hacer una gran fiesta. Esto vale la pena. Siempre quise cantar. Tú eres la ilusión que nunca pude olvidar. Que en todo momento vive dentro de mí. Y que a pesar del tiempo aún domina mi existir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy